Entramos en el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para seguir informándoles sobre los actos y cultos que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la celebración de la Semana Santa. Semana Santa que se aproxima, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, todos mirando, pues sobre todo las predicciones meteorológicas para saber si finalmente va a haber dificultad a la hora de que puedan salir esas procesiones por nuestra localidad. Y bueno, pues Semana Santa también en la que participan muchísimos ubriqueños a través de esos múltiples actos que se han organizado, todos ellos a través de la parroquia. Por eso precisamente en el día de hoy vamos a quedarnos conversando con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, a quien ya tenemos aquí en los estudios de Radio Ubrique. Roberto Romero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y como decíamos, vamos a hablar prácticamente de lo que es la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo y de todas esas celebraciones que forman parte de la liturgia, ¿no?, de este periodo propia de la época, y también de los actos que llegan, bueno, pues a través de las propias hermandades, ¿no?, de nuestra localidad, que no es poco, es mucho trabajo, ¿no?, desde luego, durante, bueno, estos días. Claro, estos días son los días más importantes, ¿no?, para la liturgia de la Iglesia y para la celebración de los cristianos, y bueno, y en general para el ser del cristiano. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios porque después de morir resucitó. La resurrección de Cristo es la confirmación para todos los que somos cristianos de que no era solamente un hombre cualquiera, sino que era Dios que se había hecho hombre por nosotros, por nuestra salvación. Por eso en estos días pues celebramos los acontecimientos fundamentales de nuestra religión cristiana, y bueno, el resto del año pues seguimos celebrando el domingo, por supuesto, y todas las fiestas cristianas, pero que nacen y brotan de estos días de la Semana Santa, y por eso pues la centralidad para todos los cristianos de estos cultos y de estos días santos de la Pasión. Son, en definitiva, bueno, pues una serie de cultos que se van a desarrollar, como decíamos. Algunos de ellos ya han comenzado con los triduos especiales al cautivo, al nazareno. Van a llegar además también próximamente pues muchos más. Y luego están también lo que serían esas salidas, ¿no?, procesionales que corren a cargo de las hermandades, pero también supervisadas, obviamente, ¿no?, por la parroquia. Simplemente que las hermandades son parte de la Iglesia, ¿verdad? Y el tema de las procesiones es una parte más de la Semana Santa, pero que brota de todos estos cultos y celebraciones que yo decía, ¿no? El pueblo cristiano, aquí especialmente en nuestra tierra, también en otros sitios del mundo, ¿verdad?, pero aquí especialmente en nuestra tierra de España y en concreto de Andalucía, pues ha sabido añadir, ¿verdad?, a estos acontecimientos fundamentales del cristianismo, pues su representación plástica. Y no solo su representación plástica, porque esto no es un mero teatro o simplemente un recuerdo un Belén viviente o una Pasión viviente, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de que los cristianos de esta manera se quieren sumar a esa pasión redentora de Cristo, y con la penitencia, con el acompañamiento de las imágenes de los titulares de las hermandades, pues de una forma, aparte de expresar su fe en Jesucristo, pues también quieren sumarse a esa pasión de Cristo y ofrecer ese tiempo, ese esfuerzo, ese sacrificio, pues por las necesidades del mundo y las necesidades propias, porque evidentemente cuando uno sale haciendo una estación de penitencia con una hermandad, pues va rezando, va orando, va pidiendo pues por las necesidades que pueda tener propia y también las necesidades que pueda haber en el mundo. En definitiva, es una manifestación pública de fe, ¿no? Efectivamente. Como siempre se suele decir, en realidad. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por lo que ya ha pasado, porque me interesa preguntarte especialmente por el Vía Crucis del Cristo del Perdón, que se celebraba el pasado 5 de marzo en nuestra localidad y que, si no recuerdo mal, el año pasado fue el Sábado de Pasión, ¿no? Efectivamente. Llevábamos varios años, ¿verdad?, viendo la idoneidad de la fecha del Vía Crucis del Cristo del Perdón. Porque el Sábado de Pasión, antes en Ubrique, pues no había nada más que había procesión el jueves y el viernes santo. Pero ahora pues hay el miércoles, hay el domingo de Ramos, las hermandades pues bueno, pues tienen todos sus cultos, todas sus cosas. Y entonces queríamos un poco ver cómo descargar un poco el tema del Vía Crucis de la Semana Santa. Porque bueno, los Vía Crucis se pueden hacer a lo largo de toda la cuaresma. Este año la cuaresma la empezamos el día 10 de febrero, porque todos los años, como la Semana Santa varía según la luna, que si quiere ahora después lo hablamos, porque el motivo por el que la Semana Santa cambia de fecha todos los años, que a lo mejor es una pregunta que, ¿verdad?, que muchos se hacen. Bueno, pues con motivo de que empezamos ya la cuaresma el día 10 de febrero y hemos tenido pues todo ese tiempo desde entonces para hacer los Vía Crucis, pues no había ningún inconveniente en adelantar un poco, ¿verdad?, esto y descargar un poco a las hermandades, sobre todo porque supone trabajo de montar los pasos, de montar todas las cosas, de los cultos, y bueno, y no dan abasto, la verdad, las cosas como son. Y como no hay necesidad de tener los sábados de pasión, pues hemos decidido que a partir de este año siempre será el primer sábado de marzo. Sea como sea la Semana Santa, porque, bueno, por muy pronto que caiga la Semana Santa, siempre estará más descargado. Entonces, el primer sábado de marzo, a partir de ahora, será todos los años y ya queda establecido de esa manera una fecha fácil de recordar, el primer sábado de marzo. Y hasta todos sabemos que el primer viernes de marzo es el besapié del cautivo. Sí. Así que ya sabemos que al día siguiente es el Vía Crucis del Cristo del Perdón hasta el Calvario. Y de esta manera, pues también pues vamos ocupando el tiempo de cuaresma, los 40 días, que además es propio para hacer todas estas celebraciones de los Vía Crucis, y bueno, y no tenemos por qué andar agobiados cuando llega la Semana Santa, viendo que la realidad es que ya pues cada vez hay más procesiones en Semana Santa. Hemos tenido, además te referías antes a ello, una Semana Santa muy temprana este año. Ha habido coincidencias, ¿no?, con otras fiestas y demás, de hecho. Y bueno, pues había otros años que yo recuerdo Semana Santa a mediados de abril, prácticamente, en vez de a mediados de marzo. Un mes de diferencia, ¿por qué esa diferencia? Bueno, mira, la Semana Santa todos los años depende de la celebración de la Pascua, evidentemente. La Pascua, que es una fiesta de origen judío, porque Jesucristo estaba en la religión judía y celebraba la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Todos hemos visto la película de los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, etcétera. Pues bien, según la Biblia, la Pascua judía ocurrió el día 14 de Nisán. Nisán es la primera luna de la primavera, o sea, la primera luna después del 21 de marzo, luna llena, la primera luna llena después del 21 de marzo. Entonces, claro, Jesucristo, según los evangelios, murió en celebrando la Pascua, cenó la última cena con sus discípulos, la cena de la Pascua, o sea, en el 14 de Nisán. Por eso la Iglesia, pues todos los años, celebra la Pascua justo después o en la primera luna llena de la primavera, que es el 21 de marzo. Por eso, dependiendo de cuándo cae la luna llena después del 21 de marzo, pues la Semana Santa varía antes o después. Este año, la primera luna llena de la primavera es justo ahora después del lunes santo, es 21 de marzo, pues la primera luna llena es ese siguiente fin de semana. Por eso, la Semana Santa este año es tan pronto. Otros años, a lo mejor, la luna llena pues se retrasa dos o tres incluso semanas después del 21 de marzo, y entonces pues la Semana Santa cae más tarde. Es simplemente porque, por el recuerdo histórico de que la Pascua de Jesús fue en la primera luna llena de la primavera, o sea, la resurrección, muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo fue en ese momento. Claro, y como nuestro calendario no coincide con el calendario lunar, que es el calendario que llevaban los judíos y que llevan las celebraciones judías, pues de ahí que varíe todos los años, pues dos, tres semanas en la celebración de la Semana Santa. Y bueno, pues dependiendo ya de la Semana Santa, evidentemente cambian todas las fiestas del año, porque ya Pentecostés pues es antes o después, el Corpus, todo ya cambia, que no es como la Navidad, que sí tiene un día fijo, que es el 25 de diciembre, sino que, claro, las fiestas se mueven dependiendo de la celebración de la Pascua, porque es la celebración fundamental del cristianismo, claro. Muy didáctico, muy pedagógico para conocer exactamente siempre es bueno saberlo, todos los, ¿no?, detalles. Porque, bueno, está en nuestro, aunque no se sea cristiano, ¿verdad?, pero es una cosa que está en la sociedad, que son días de fiesta, que tal y cual. Entonces, bueno, saber por qué se celebra y cuál es su sentido. Que muchas veces pues creemos que es una cosa aleatoria o por capricho, y no, los cristianos no hacemos las cosas por capricho, sino porque toca de esta manera y así es como es. Y lleva 2000 años haciéndose, ¿no? Bueno, vamos entonces. Yo te preguntaba antes por el acto ya celebrado, el Vía Crucis. Ha sido uno de ellos. Luego, además, también este domingo ha tenido lugar un acto especial, que ha sido la bendición de la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, que va a procesionar precisamente este domingo de Ramos, ¿no? Efectivamente. Ya lleva varios años, ¿verdad?, esta procesión, cuatro, porque fue el primer año que yo llegué aquí a Ubrique. Y bueno, teníamos una imagen que en ese momento se hizo, quizá, bueno, pues fue un comienzo, y como todos los comienzos, pues a veces pues no sale lo bien que se querría, ¿verdad? Y entonces pues fue a lo mejor un poco más precipitado, la imagen no ha salido bien desde el principio porque presentaba algunos defectos de estructura, bueno, pues no estaba en buenas condiciones, aunque fuera nueva, ¿verdad? A lo mejor no era de la calidad artística deseada, y bueno, pues la persona que donó la anterior imagen, que es José Luis López, vamos, todos lo sabemos, ¿verdad? Y pues estuvimos hablando, ¿verdad?, de que convenía tener una imagen, pues, primero que garantizara la integridad de la imagen, sobre todo para la procesión. Uh-huh. Y después, por otro lado, bueno, pues aspirar a tener una imagen de una calidad artística que transmitiera esa unción y esa devoción que también son necesarias en las imágenes de culto. No vale cualquier imagen. Y esto hay que tenerlo muy claro, no vale cualquier cosa. Esto no es un cachondeo, ni es una cosa de verdad, de cualquier forma, no, sino que es una cosa seria. Y entonces por eso pues encargamos a un imaginero, un escultor de Jerez, Antonio López Ramírez, le encargamos la imagen y bueno, pues ha plasmado perfectamente una imagen para aquí, para Ubrique, de nuestro Padre Jesús de la Paz, para tenerla al culto en la iglesia del convento y después la procesión del Domingo de Ramos. Por tanto, estamos muy satisfechos y además creo que a todo el mundo le ha gustado. Yo realmente el otro día disfruté mucho cuando veía la imagen, porque verdaderamente transmite unción. Unción, transmite devoción, ha representado muy bien al Señor, a Jesucristo, ¿verdad?, en su entrada en Jerusalén, y también el otro día que estaba sentado en la parroquia, porque estas imágenes también se pueden sentar en la posición sedente, uh-huh, ¿verdad?, y bueno, pues verdaderamente transmitía esa unción necesaria para que le podamos rezar, que al fin y al cabo es para eso. De ahí el hecho, ese acto que se llevó a cabo el pasado domingo, ¿no?, de bendición, que nos lo explicaba, sí, en su día Juan Miguel López, cuando conversábamos con él, el proceso, ¿no?, que se llevaba a cabo. Efectivamente, para nosotros le hemos pedido el permiso pertinente al obispado, porque es nuestro obispo, es el obispo el que tiene que autorizar la bendición y la puesta al culto de una imagen. Y entonces, pues nada, una vez que se ha hecho entrega de esta imagen a la parroquia, pues después hemos procedido a la bendición, después de recibir la autorización de nuestro obispo, de don José. Y bueno, pues delegó en mí para que le hiciera la bendición, y lo tuvimos allí en la parroquia, en la misa de la parroquia, la misa mayor de todos los domingos, con todos los niños, con todos los... Y entonces pues resultó, la verdad, que un acto, una ceremonia preciosa. Uh-huh. Bueno, pues son actos que ya se han llevado a cabo. También este fin de semana tiene lugar el pregón, y se han llevado a cabo, bueno, pues como decíamos anteriormente, los triduos, los cultos de las hermandades, efectivamente, de reglas, pues por sus reglas ellos evidentemente tienen que hacer una preparación para realizar después su estación de penitencia, su salida procesional, y entre ellos está pues esos cultos, los triduos y quinarios y toda los cultos necesarios, pesa manos, pesa pie, etcétera. ¿Qué nos queda? Pues nos queda prácticamente la gran mayoría de, como decíamos, los cultos y las salidas procesionales. Te parece, vamos a entrar en detalle, ¿no? Por ejemplo, comenzamos este domingo. Bueno, comenzamos un poco antes. Venga, dime. Mira, en primer lugar, mañana miércoles tenemos el acto penitencial comunitario en la parroquia con las confesiones, para que todas las personas que deseen confesarse y estar en gracia de Dios, que se llama, ¿verdad?, estar preparado para la Pascua, pues lo puedan hacer mañana a las 8:30 en la parroquia. Y después tenemos un acto también muy entrañable y muy bonito, y que además se va consolidando, que es el Vía Crucis Infantil, con todos los niños de la catequesis de la parroquia y todos los niños que quieran sumarse, y todas las personas mayores también que quieran hacerlo, este jueves, el jueves a las 5:30 de la tarde en la parroquia, con unos pasitos que ellos llevan, y vamos haciendo el Vía Crucis hasta el convento. Esto será el jueves a las 5:30 de la tarde. Y después, el viernes, tenemos a la Virgen de los Dolores en Besamano, en la parroquia, durante todo el día, y la misa por la tarde a las 8. Y después la trasladarán hasta la Iglesia del Jesús para su procesión del Viernes Santo. Esto en cuanto a los previos, ¿no?, a los preparativos ya esta Semana de Pasión, lo que tenemos en esta Semana de Pasión. Y bueno, invito a todos a que nos preparemos, nos vayamos preparando para la Semana Santa. Y ya después pues comenzamos el Domingo de Ramos con los oficios de la Semana Santa, los santos oficios, que nos recuerdan esos momentos fundamentales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En primer lugar, el Domingo de Ramos tenemos la Solemne Misa de Palmas, que comienza en el San Antonio. Atención, porque esto es muy importante, aunque la misa es en la parroquia, pero comienza en el San Antonio, porque la liturgia de la iglesia pide que la procesión de palmas comience en una iglesia diferente a al templo parroquial. Y por eso vamos a comenzar en el patio del San Antonio con la bendición de las palmas y de los olivos, de los ramos de olivo. Uh-huh. Por tanto, todas las personas que deseen pues recoger sus olivos y sus palmas bendecidas y tendrán que estar en el San Antonio. Y además, bueno, pues todas las personas, a no ser que estén impedidas, pues yo entiendo que hay personas que pueden ser mayores, que están impedidas, que no pueden subir hasta el San Antonio y ya esperan en la parroquia a que lleguemos con la procesión de las palmas. Pero para todos los demás, comienza la misa en el San Antonio con la lectura de la entrada del Evangelio, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la bendición de las palmas y olivos. Y continuaremos con la procesión litúrgica de las palmas hasta la parroquia, cogiendo por la calle de la Torre, el San Juan, la calle Real hacia abajo y la plaza del Ayuntamiento hasta entrar en la parroquia y continuar ahí la Eucaristía del Domingo de Ramos. Sí que te iba a comentar el horario, ¿no? Porque con respecto al año pasado ha habido cambios. Bueno, la misa normalmente los domingos es a las 12 en la parroquia, entonces esta, la bendición de las palmas y todo esto que comienza en el San Antonio es a las 11:30. 11:30, media hora antes, para después empezar más o menos, llegar a la parroquia sobre las 12 para proseguir la celebración allí. Uh-huh. Luego tenemos la salida procesional, que sería a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde comienza a salir el cortejo desde el convento de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, y el recorrido pues será prácticamente del año pasado, simplemente que este año desde los callejones pues ya enfilaremos directamente la plaza de la pilita abajo, que dicen aquí, yo no sé, Plaza Colón. La Plaza Colón, la calle del Agua, la calle Real y ya San Francisco y el convento. Se omite ese paso por la calle Juzgado y sí, la calle Sí, porque resultó un poco pues excesivo quizá, no esto y no, entonces vamos directamente porque bueno, no hacía falta. ¿Quién determina si la salida procesional sale o no sale en el caso de que las inclemencias meteorológicas pudieran puedes impedirlo? Bueno, pues en principio eso lo determina la Junta de Gobierno de la Hermandad, en concreto se reúne la Junta de Gobierno y deciden pues salir o no salir, dependiendo de las probabilidades. Pero en este caso, como no hay hermandad, porque esto es una procesión de la parroquia encargada a la Hermandad de los Remedios, pero es una procesión de la parroquia, pues bueno, pues yo me reuniría con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios y ya tomaríamos la decisión adecuada. Pero en este caso, como no hay Junta de Gobierno y no hay hermandad, pues ya tendría, en este caso tendría yo que estar con el hermano mayor de los Remedios, que también entiendo que ellos son los que se han encargado y yo tengo que, también que contar con ellos, por supuesto. Claro. Y entonces pues ya veríamos lo que se decide. Pero en principio yo no voy a hablar, yo no voy a mirar ni las previsiones del tiempo, Rocío. Así que sea lo que Dios quiera el domingo, ya está. No vamos a adelantar nada, ¿para qué vamos a decir nada? Bueno, tú no vas a mirar las previsiones del tiempo, pero yo sí voy a decir algo. Tenemos en principio probabilidad muy escasa de lluvia, ya está. Con eso lo dejamos, ¿no? Una probabilidad escasa de lluvia y bueno. Lo importante es que todos estemos preparados para participar lo mejor posible y vamos a ver, los cultos de todas maneras los vamos a hacer y ya está, así que nada, todo el mundo preparado y a disfrutar de nuestra Semana Santa. Bueno, eso sería lo que es el inicio, ¿no? Con el Domingo de Ramos. Luego, bueno, pues tenemos también, imagino que oficio, lunes, martes. Bueno, ya la siguiente cosa es el miércoles santo, que tenemos la misa a las 8 delante del paso de nuestro Padre Jesús cautivo, y a continuación a las 10 la salida procesional de esta hermandad. Este año ya sí, nueva hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza. De momento solo sale el cautivo, porque la Virgen de la Esperanza, pues la hermandad al no disponer de paso, pues no puede hacerlo. Yo estoy deseando que salga la Virgen de la Esperanza, que no sale porque es que no tienen paso. Si tuvieran paso y costaleros para sacarla, pues yo encantado, estoy deseando que salga. A veces, bueno, pues las cosas van viniendo y poco a poco habrá que ir haciendo las cosas, pero bueno, yo estoy deseando de que la Virgen de la Esperanza pues también pueda salir por las calles de Ubrique y pueda también pues realizar su procesión, claro. Será, por tanto, como decíamos, el miércoles santo, a partir de las 10 de la noche, esa salida procesional. Y bueno, pues sí que ya jueves, viernes santo, son días importantes, ¿no?, dentro de la liturgia religiosa. Efectivamente, comienza el triduo pascual, el triduo sacro, en el cual el jueves santo celebramos la institución de la Eucaristía, la última cena y el comienzo de la pasión de Cristo. Por tanto, tendremos la celebración de la cena del Señor a las 7 de la tarde en la parroquia, siempre, por supuesto, todos estos cultos son en la parroquia. y a las 7 de la tarde con la Eucaristía y después la reserva en el monumento. Y todas las personas que deseen estar en vela en el monumento, pues pueden venir a apuntarse a los turnos que se van a establecer en la parroquia para velar junto al Señor en el monumento. Después a las 9 es la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella, que como todos los años pues harán su estación de penitencia. Y ya después, pues el Señor estará en el monumento durante todo el Viernes Santo hasta las 6 de la tarde, en que tendremos la celebración de la Pasión y la adoración de la cruz. Y ya también se consumirá la reserva del monumento esperando a la noche de la Vigilia Pascual. Uh-huh. Entonces esto es lo que es el jueves y el Viernes Santo. El Viernes Santo a las 6 de la tarde. Jueves a las 7, Viernes Santo a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y ya después tendrá lugar la procesión del Santo Entierro, del duelo, y la Virgen de los Dolores, que culminarán pues las procesiones en nuestro pueblo en esta Semana Santa. Pero, evidentemente, este Tríodo Pascual no termina aquí, sino que culmina el Sábado Santo a las 11 de la noche con la solemne Vigilia Pascual, que tendrá lugar en nuestra parroquia. Se comienza en la Plaza del Ayuntamiento con el encendido del fuego y del cirio pascual, y después pues la celebración de la Vigilia Pascual, que comienza pues todo esto a las 11 de la noche. Y por último, concluiremos el Domingo de Resurrección, uh-huh, con la solemne misa, la solemne Eucaristía de Pascua, a las 12 de la mañana, el día de Pascua de Resurrección, que es el día más importante para los cristianos, y tendremos pues esta solemne Eucaristía, que terminará con la procesión con el Santísimo Sacramento, con Jesús resucitado, alrededor de la Plaza del Ayuntamiento, y la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. El año pasado se trasladaba la imagen del resucitado del convento a la parroquia. Hace dos años. Pues mira, el tema es que, bueno, había un problema de logística, de varias cosas, varias sí. dificultades. Entonces hemos decidido que la procesión del resucitado pues va a ser la procesión del Santísimo Sacramento, que es Jesús resucitado. Al que hemos echado de menos durante dos días, porque hemos, bueno, pues ya está. Y al tercer día que resucitó, pues lo acompañamos a él, que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Y bueno, y ya se verá más adelante si es posible que hubiera una procesión del resucitado. Pero de momento el resucitado, hay procesión del resucitado, además del de verdad, del que ya, está claro. En el sagrario. Claro, del que está caso. En el sagrario. Así que salimos beneficiados. Bueno, como tenemos importantes novedades en esta Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, lo decías tú antes, el miércoles santo va a ser la primera vez que la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado procesione como hermandad. Efectivamente. Tenemos también imágenes nuevas, por ejemplo, para la celebración del Domingo de Ramos. Uh-huh. Y bueno, tenemos además también pues expectativas de cara a próximos años en la Semana Santa briqueña. ¿Cuáles son esas expectativas? Bueno, en principio tenemos que ir consolidando lo que tenemos, ¿verdad? Que bien. Eso es importante. A mí me gustaría que ya pues el tema de la borriquita, pues aunque ahora mismo están cargados a la hermandad de los Remedios, pero evidentemente pues bueno, ellos están haciendo el favor, ¿verdad? Pero eso la realidad es que tendrá que ir evolucionando a tener su agrupación parroquial y que en un futuro, si Dios quiere y todo saliera bien, fuera una hermandad, porque claro, una cosa es la hermandad de los Remedios, que es una hermandad de gloria, y otra cosa es una procesión, una hermandad de Semana Santa. Entonces, y pues es eso tendrá que ir, ¿no? ¿Qué? No es que sea incompatible, sino que simplemente nosotros queremos que la Hermandad de los Remedios siga siendo la Hermandad de los Remedios y no se convierta en otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues para salvaguardar y para que sea la Hermandad de la Patrona, pues ellos ahora mismo están haciendo esto, ¿no? Y bueno, y más adelante, pues esta realidad de nuestro Padre Jesús de la Paz, porque ya es una realidad, pues irá tomando su independencia y se irá convirtiendo en una realidad, además, para que todo el mundo, ¿verdad?, para que no todo recaiga sobre los mismos, el trabajo, que es mucho trabajo, y entonces pues que eso, ellos lo hacen encantado. Yo estoy muy agradecido a la Hermandad de los Remedios porque han asumido este papel, que si no, pues ¿quién lo iba a hacer ahora mismo? Pero sí que es verdad que poco a poco tendrá que ir eso tomando una entidad propia que permita, pues como en todos los sitios, ¿verdad?, que cada cosa tenga su hermandad y todos vayan funcionando estupendamente. Bien, eso sería uno de los retos, ¿no? Se puede decir, de cara a la Semana Santa ubriqueña, bueno, cara al futuro. De cara al futuro, pues que eso se vaya eso consolidando. Vamos a ir consolidando lo que tenemos, Vamos a ir consolidando lo que tenemos y después ya iremos viendo. Hombre, a mí me encantaría que hubiera una imagen de un crucificado procesionado por las calles de Ubrique, porque al fin y al cabo la imagen del crucificado es la imagen icónica del cristianismo, ¿verdad? Y de estos días de la pasión, la adoración a la cruz, donde el Señor se entregó Entonces, pues a mí me gustaría que en un futuro pues esto ocurriera. Pero bueno, poco a poco, porque las prisas no son buenas consejeras. Y si la Iglesia ha aprendido algo en estos 2000 años, es a ser muy prudente, muy paciente y a ir haciendo las cosas bien y poco a poco. ¿Y si hubiera un crucificado, cuándo sería? Pues no lo sé, porque no lo sé. No vamos a aventurar, ¿verdad? Cosas que ahora mismo no esto. Pero bueno, hay muchos días en la Semana Santa y además no pasa nada, incluso si tuviera que ser a la vez que alguna de las otras hermandades, porque en otros pueblos pues todos los días salen varias hermandades a la vez y no pasa absolutamente nada. Así que bueno, pues ya se vería. Otro de los aspectos que yo he escuchado por ahí dentro de los foros, ¿no?, de los ámbitos cofrades, de temas pendientes, ¿no?, podemos decir, de cara a la Semana Santa Briqueña, porque no son retos que nos podemos proponer para mejorarla, ¿no?, es lo de la carrera oficial. Bueno, el tema de la carrera oficial, pues sí, pues puede ser una cosa que se puede hacer. Porque eso es algo más organizativo. Claro, ¿no? el problema que hay ahí es que para hacer una carrera oficial, eso supone que las hermandades tienen que hacer un recorrido común. Hay una parte del recorrido que es común. Entonces eso supone que unas hermandades tengan que cambiar su recorrido y adaptarse, que todas las hermandades tenían que adaptar su recorrido. Claro, es perder cosas que pueden ser ya incluso tradición, después de muchos años pasando por una misma calle, por un mismo sitio. Claro, hacer una carrera oficial supone que todos se tendrían que adaptar un poquito. Entonces, bueno, pues ahora mismo, como no hay necesidad, pues no esto. Pero si en un futuro hubiera necesidad, pues habría que planteárselo y bueno, y entre todos tendrían que, si quieren tener carrera oficial, pues tendrían que ceder un poquito. A mí me parece bien. En el sentido, el tema de la carrera oficial sobre todo tiene un sentido, más que nada. Y es que favorecer que las personas pues puedan, que las personas, los fieles que acuden a contemplar la procesión, pues puedan estar en un sitio, pues en condiciones, con una silla, sobre todo para personas mayores, para niños, para familias. Entonces, bueno, pues tiene esa ventaja, ¿verdad? Pero bueno, después pues las hermandades tendrían que ver cómo se va a adaptar. Pero bueno, esto es cofrade ficción, vamos Totalmente. A decirlo así, cofrade ficción. Entonces pues vamos a dejarlo ahí porque no, ahora mismo no hay necesidad. Bueno, son posibles cambios, ¿no? Mejora sí. que están en el ambiente, que se hablan en torno a lo que es la Semana Santa Briqueña, más de tipo a lo que es esas manifestaciones públicas de fe en la calle, ¿no? Como decíamos antes, más que otra cosa. Y bueno, pues tampoco pasa nada por primero hablar, vamos ¿verdad? A consolidar lo que tenemos. Yo a mí me encanta, en Ubrique hay una cosa muy bonita que a mí me ha llamado la atención, y es que cuando se están viendo las procesiones, pues la gente es respetuosa, que la gente está participando, y entonces esas son las cosas que tenemos que consolidar y que ir cuidando, la seriedad en los cortejos, que la gente sepa lo que está haciendo, a lo que va, que las hermandades pues vayan ganando en eso, en esa presencia pública, pero no solo eso, sino también en su vida interna, en la participación en los cultos, en la formación cristiana, en la caridad, que es muy importante, es fundamental la caridad, la obra de caridad de cada hermandad, la bolsa de caridad de cada hermandad. Entonces, vamos a ir consolidando todas estas cosas y lo demás pues ya vendrá por añadidura. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 10, 15 años prácticamente la Semana Santa en Ubrique era, claro, pues poca por eso cosa, vamos, ¿no?, a darle gracias a Dios a lo que tenemos y vamos a ir consolidándolo. Pues con esa visión nos vamos a quedar, agradeciendo a Roberto Romero, párroco de Ubrique, que nos haya atendido en la jornada de hoy, hablando sobre todo lo referente a la Semana Santa de nuestra localidad. Antes de marcharnos, un último apunte que no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero también vamos a recordarlo, no sé si te parece, porque se trata de la peregrinación que se va a llevar a cabo al Santuario de la Virgen de las Montañas en Villamartín el próximo 2 de abril. Y bueno, pues invitación a aquellas personas que quieran participar en la misma. Sí, tenemos este año, estamos celebrando en toda la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha convocado el año jubilar de la misericordia. Es un año especialmente dedicado a eso, a darnos cuenta, a recordar que Dios es amor y que Dios nos quiere y que quiere hacer caridad con nosotros para que nosotros lo hagamos con los demás. Entonces, una de las cosas de los años jubilares es la peregrinación a un lugar santo, a un lugar, ¿verdad?, establecido por la Iglesia como templo jubilar. En nuestro caso, el más cercano a nuestro pueblo de Ubrique es el Santuario de la Virgen de las Montañas, y por eso pues nuestra parroquia va a realizar una peregrinación oficial, aunque después los fieles pueden ir a lo largo de todo el año a ganar el jubileo todas las veces que quieran y cuanto quieran y necesiten, que eso es maravilloso. Pero nosotros, de forma, digamos, oficial, en plan en iglesia, parroquia, ¿verdad?, vamos a ir el próximo sábado 2 de abril. Entonces, para ello, pues hay dos posibilidades. La primera es que salimos de aquí de Ubrique en autobús, a las 8 de la mañana del Parque Rafael Alberti, de la parte de arriba, y vamos hasta el bosque, y desde el bosque vamos andando hasta el Santuario de las Montañas y después la vuelta de la misma manera. Y otra es para personas mayores, impedidas o que no pueden ir a las 8 de la mañana, a las 11 saldrá un autobús para ir directamente hasta el Santuario de las Montañas, en autobús. Entonces, para cualquiera de las dos opciones, pues se pueden pasarse por la parroquia para reservar su plaza en el autobús, uh-huh. Y así poder acompañarnos. También habrá personas que se desplacen en sus coches particulares, bueno, ya eso ya depende. Pero bueno, el sentido de la peregrinación es hacerlo juntos, y por eso pues hemos ofrecido estas dos posibilidades. Después tendremos allí en el Santuario de las Montañas la misa, la Santa Misa, para poder ganar la indulgencia plenaria, y pues una comida de convivencia fraterna, allí en los merenderos que hay, la Casa de Hermandad, y por último pues el rezo del Santo Rosario, y ya nos volvemos para Ubrique. Así que animo a todas las personas a participar, porque será un día estupendo de convivencia, de Pascua, de además el fin de semana de la Misericordia, justo coincide, y bueno, pues invito a todos a participar, igual que a todas las cosas de la Semana Santa, porque son unos días estupendos para todos los cristianos y para todas las personas, para bueno, pues salir a la calle con su familia, a contemplar las procesiones, a venir a los oficios, a los santos oficios, con las familias, pues unos días estupendos. Así que os deseo a todos que tengan una buena Semana Santa, uh-huh. y que podamos disfrutar de este misterio de amor y de salvación que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pues con ese deseo último lo vamos a quedar, agradeciendo, como decíamos, al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya atendido en la mañana de hoy, martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.